Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 45 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 14 de diciembre del año 2016. Escuchamos el chelo con Nos interpretaron de Rubinstein, la melodía en Fa, opus 3, número 1, de Schubert, el Ave María, de Rimsky-Korsakov, el vuelo del abejorro, y por último esta que escuchamos, Tumerei, de Schumann, Robert Schumann. La interpretaron las cuerdas de Budapest y esta última fue interpretada por Miklos Perenyi. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y nos vamos con Ariel Ortiz y su impacto deportivo. Impacto deportivo en Radio Universidad. Con buena respuesta están los cursos intersemestrales de invierno 2016 que ofrece 16 disciplinas deportivas para alumnos de la Universidad Veracruzana con derecho a créditos académicos. La actividad se lleva a cabo en dos etapas, la primera inició el 5 de diciembre y concluye el próximo día 16, y la segunda está programada del 2 al 3 de enero a cargo de instructores de la Dirección de Actividades Deportivas. Los alumnos eligen los horarios y las disciplinas a su gusto, pues los cursos son de 3 horas diarias de lunes a viernes, iniciando actividad a las 8 de la mañana y culminando a las 10 de la noche. Impacto deportivo en Radio Universidad. Seis de la mañana con 47 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, en este día miércoles 14 de diciembre del año 2016. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos bendigan, venden polea, y con la vida se dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! Y esquiva coches como toreros, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Uno se cuna, duerme con gozo, otros colgando en un rebozo, mientras la madre muestra y ofrece los chicles chicles a los choferes. Son las 6 y 50 minutos. el ritmo lo marca tu corazón. Las 6 con 52 minutos. La mariposa y yo. Hace poco conocí una mariposa. Tenía muchos colores brillantes. Estaba posada encima de una flor que hay en el jardín de mi tía. Me acerqué lentamente y le pregunté: ¿qué te pasa, mariposa? ¿Por qué estás tan solita? La mariposa, con una dulce y bajita voz, me contestó: me he perdido de mi casa. Ahora no sé cómo regresar y tengo mucho miedo. Pero, ¿dónde vives? Queda muy lejos de aquí. ¿Cómo te perdiste? Yo vivo en el tobogán de la selva, pero como soy muy curiosa, seguí a unos niños porque pensé que les gustaría jugar conmigo. Me subí con ellos en su carro y así, sin darme cuenta, me fui alejando de mi casita. Y yo le pregunté: ¿esos niños no querían jugar contigo? No, tuve que volar hasta aquí porque el papá de los niños me persiguió por toda su casa y quería hacerme daño. No puede ser, pero te hizo daño. No, menos mal que no me pudo hacer nada. Mariposa, si quieres te puedes quedar en mi casa con mi hermanita y yo. Nosotros no te haremos daño. Te quedarás en mi casa hasta este fin de semana, cuando le diga a mi mamá que te llevemos nuevamente al tobogán para que vuelvas con tu familia. ¡Qué bueno! Gracias por ayudarme. Pero aún no me has dicho tu nombre. Elizabeth. Pero todos en mi familia me dicen Chabeli. Gracias por ayudarme, Chabeli. Entonces le busqué a mi amiga mariposa una flor de bellos colores donde ella pudiera posarse mientras esperábamos el fin de semana. La flor la colocaría en un vasito con agua para que no se marchitara. para que así la mariposa pudiese dormir y comer de ella. Como era jueves, estos días la mariposa podría jugar conmigo mientras llegaba el sábado. Jugaríamos muchas cosas y quizás ella me enseñaría a volar. Le dije a mi perrito que no la molestara porque era mi invitada y que tampoco intentara comérsela, aunque sé que los perros no comen mariposas. Por fin llegó el sábado. Ya habíamos arreglado mis cosas. Mi mamá nos esperaba en el carro. Corrí con mi hermanita hacia el cuarto. Buscamos a la mariposa y partimos hacia el tobogán. Cuando llegamos había mucha gente, porque en Puerto Ayacucho las familias acostumbran ir de paseo los fines de semana. Nos bajamos, mi mamá buscó un lugar en el que pudiéramos quedarnos para comer y un lugar seguro para poder bañarnos. Mientras yo bajé a mi amiga mariposa con mucho cuidado para que sus alitas no se maltrataran. En eso, una libélula que había visto voló hacia donde estábamos y reconoció a la mariposa perdida. ¿Dónde estabas metida, pequeña mariposa? Tu madre te ha buscado por todos lados. Está muy triste y asustada. Llévame hacia donde está ella. Vamos ya, por favor. Entonces, la libélula se fue con la mariposa a buscar a su mamá. Llegaron inmediatamente y la mamá me dio las gracias por haber cuidado de su hija. Y yo le dije que tranquila. No es nada, su hija se portó muy bien. No hay que dejarla sola porque entonces se puede volver a perder, porque es muy pequeña. Tienes razón, Elizabeth. Me dijo la mamá mariposa. No la voy a dejar que salga sola a volar, a no ser que vuele conmigo. Cuando vengas, búscanos para que mi hija juegue contigo. Gracias, señora mariposa. Lo tendré muy en cuenta. Y entonces vi cómo se fueron alejando poco a poco y volaron hasta su casa, que queda en un enorme árbol, y me decían: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero solo yo podía escucharlas, más nadie. Son las 6 con 58 minutos. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El burro y la señora burra y su lindo burrito que van a trabajar. Arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? Tu amigo el relojillo. Con esta campanilla te vas a despertar. La la la la la la la la la la la la. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Sí, sí, sí. Thank you. Son las 7 en punto. Los animales de las tierras frías veían por primera vez. La mejor Navidad, Chi Yuan Chen. Ha sido un año difícil, muy complicado para el papá osito. Un año muy duro. Su negocio ha ido un poco mal y ya no encuentra otro trabajo. Papá oso y mamá oso tienen el dinero justito para comprar comida. Faltaba muy poquito para Navidad y todos esperaban regalos. Vaya, solo queda una semana para que fuera Navidad. Solo queda 7 días, dijo Osito. Pero, ¿qué iba a hacer papá oso y mamá osa si apenas tenían dinero para comer? Mamá osa contó el dinero. 4, 5, 6, 7. ¡Uy! Esto es todo lo que tenemos. ¡Ay, papá oso!, le dijo mamá osa. Tenemos que ahorrar para este invierno. Tenemos, mira, muy poco dinero. Van a ser unas navidades muy tristes. No podemos comprarles regalos a los niños. Así que mamá oso preparó unos adornos de Navidad con unos calcetines viejos y rotos de Osito. La hermana y el hermano de Osito, que eran más mayores que él, decoraron las ventanas de sus habitaciones para llamar la atención de Papá Noel. Colgaron una bufanda como si fuera una guirnalda de Navidad y pusieron también un muñeco de nieve. Aquella tarde, papá oso estaba muy triste. Se puso su sombrero y salió a la calle a recoger algunas ramas para hacer un árbol de Navidad para el salón de casa. Y papá oso andaba triste y cabizbajo cuando encontró una ramita chiquita. Pero en ese momento, el viento se llevó su gorro. ¡Ay, vaya!, dijo papá oso. Y ay, ahora se me van a enfriar las orejas. Bueno, al menos tengo esta ramita que hará de árbol de Navidad, dijo papá oso. Y papá oso colgó los adornos de Navidad que había hecho la mamá osa. ¿Os acordáis? Los adornos de Navidad que había hecho la mamá osa con los calcetines viejos de Osito. Y puso también una estrella y bolitas de colores. Y papá oso espolvoreó con harina blanca la ramita como si fuera nieve fresca. Y voilà, ya tenían el árbol de Navidad. ¡Ay, qué bonito!, dijo Osito. En Nochebuena, mamá osa preparó una cena muy rica con peces que había pescado papá oso. Y todos ayudaron a poner la mesa. Papá oso llevó la cazuela con los pescados que había cocinado mamá oso. La hermana Osito llevó los platos. El hermano Osito, que estaba en ese momento leyendo el periódico, luego lo dejó y se fue a poner el mantel. Y el pequeño Osito, ¡ay!, estaba jugando. Después de la cena, todos subieron a acostarse, en silencio, sin decir nada. Solo se dijeron: buenas noches. Osito no podía dormir. Daba vueltas por aquí y vueltas por allá en la cama. Y requete vueltas por aquí, requete vueltas por allá. Y Osito llamó a su papá oso. ¡Papi, cuéntame un cuento de Navidad!, le pidió Osito. Y papá oso le contó un cuento muy bonito, donde papá Noel traía regalos a todos los niños. Bueno, hijo, dijo papá oso, a veces papá Noel no puede ir a todas partes y se olvida de algún regalo. Quizás este año no llegue a nuestra casa, pero no importa, porque mamá osa y yo te queremos un montón. Osito miró a su papá y le dijo: no te preocupes, papá. Papá Noel nos traerá regalos como cada año. Seguro que no se olvidará de nosotros. Ya verás, yo me encargaré de ello. Papá oso sonrió y apagó la luz de la habitación. A la mañana siguiente del día de Navidad, el sol entró por las ventanas de la casa de los osos. Y ahí seguía la bufanda y el muñeco de nieve asomado a la ventana. Los ositos bajaron corriendo las escaleras. ¡Y menuda sorpresa se encontraron! Debajo del árbol había 5 regalos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Regalos! ¡Venís aquí! ¡Aquí están los regalos! Gritó Osito. Mamá Oso y Papá Oso se despertaron. ¿Qué pasa? ¡Que están aquí los regalos! Dijo Osito. ¿Regalos? Dijo Mamá Oso y Papá Oso. ¿Regalos? Papá Oso y Mamá Oso se quedaron con la boca abierta cuando vieron los 5 regalos. Uno para cada uno de ellos. Cada uno encontró un regalo con su nombre. ¡Guau! ¡Sí, es mi cometa! Dijo el hermano oso. ¡Es mi cometa, la que chocó con un árbol y se le abrió un agujero! ¡Pero ahora está como nueva! ¡Qué bien! ¡Vuelvo a tener mi cometa! Y la hermana oso dijo. ¡Anda! ¡Pero sí, es mi paraguas! ¡El que perdí cuando estaba jugando en el parque junto a los columpios! ¡Pero qué bien! ¡He vuelto a recuperar mi paraguas! Y mamá oso se encontró un botón de regalo, el botón de su vestido preferido. ¡Vaya! Dijo mamá oso. ¡Pero si es el botón que había perdido! ¡Ahora lo podré coser y me podré poner mi vestido preferido! ¡Qué ilusión! Y mamá osa sujetó el botón en la mano como si fuera una joya. Y papá oso abrió su regalo y... ¡Mi sombrero! ¡Es mi sombrero! El que perdí mientras cogí una rama para hacer el árbol de Navidad. ¡Qué suerte volver a recuperar mi sombrero! Papá oso estaba feliz. Y el regalo de Osito era su guante de béisbol preferido, el que guardaba en su armario. Pero, dijo su hermano oso, pero si es el guante que tienes en tu armario. Sí, pero ahora está más limpio y reluciente, dijo Osito. Y era verdad, relucía como si fuera nuevo. Osito estaba feliz. Él y toda su familia oso estaba muy contenta. La hermana osa descubrió algo extraño bajo el árbol. ¡Uy! ¡Mirad! ¡Pero si hay unas pisadas! Papá oso y mamá osa examinaron las pisadas atentamente. A ver... Seguro que ha sido Papá Noel quien ha dejado los regalos y al pisar ha dejado las huellas. Pero... dijo la hermana osa. Pero es que son unas huellas muy pequeñitas. Papá oso miró a Osito y dijo, a lo mejor este Papá Noel era un enano. Mamá osa se rió y dijo, si fuera así, más que un Papá Noel sería un niño Noel. Y aquella Navidad estuvieron hablando de los misteriosos regalos y, por supuesto, de la misteriosa visita de Niño Noel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Son las 7 con 9 minutos. Pastillas, doctores y llanto. Mis dicen que mamá murió, por lo mismo que estoy aquí. Mi papá me dice, hey campeón, toma mi mano y no te derrotes. Siempre estaré yo aquí. Como mi cuerpo se desprende ya, me voy separando y mi papá discute con el pediatra. Lo siento mucho, señor, hicimos todo lo que hay por hacer. Mi papá se suelta en llanto y es mi turno de decir: siempre estaré yo aquí. Mi papá tomó esa noche, se puso violento y lo subieron en un coche. A punta de trancazos lo llevaron con el patrón. Querían que arrepentido les pidiera perdón. Querían perdón, acaso por decir la verdad. Lo despidieron por mamá y su enfermedad. Tenían temor de lo que fueran a decir los otros empresarios con quien suelen convivir. Tanto pánico les causa esto. Si yo ya estoy muerto y mi papá no tiene puesto, tanto trabajo les cuesta ayudar. Entonces solo pido que nos dejen en paz. Son las 7:14. Nunca cuentes cuántos cuentos cuentas, porque si cuentas cuántos cuentos cuentas, no serán cuentos, sino cuentas. Esta historia es verdad. Lo digo yo, el payaso. He visto viajar en un zapato lo mismo a la reina que al rey. todo el mundo regalando una sonrisa. Soy feliz cuando la brisa me acompaña junto al mar. Soy amigo de las aves y en la tarde en el trigal platico con las orugas, los patos y el faisán. El cuervo grazna con placidez y una morilla de grandes ojos baila, ríe, canta, gira y dice: soy la reina de Jerez. En la noche con los lobos para una fogata, como invitados vienen dos polubos y una rata. El tiempo nos permite el recuerdo borrar, también de dolor se ríe cuando no se puede llorar. Payaso, payaso, hazme reír con tus rasejadas, yo soy muy feliz. Payaso, payaso, hazme reír con tus rasejadas, yo soy muy feliz. Valora si nace de lo profundo de nuestro corazón. Payaso, payaso, hazme reír con tus rasejadas, yo soy muy feliz. Payaso, payaso, hazme reír con tus rasejadas, yo soy muy feliz. Son las 7 con 19 minutos. A continuación, adultitis. Una enfermedad que afecta la mente de las personas adultas. Las personas adultas dicen: más tarde, ahora no puedo. Más tarde, ahora no puedo. Pero... mami, mami, hoy vino la profe y nos dijo que... sí, hijita, sí, más tarde me lo cuentas, ahora estoy ocupada. Papá, ¿quieres escuchar un chiste que inventé? Sí, hijo, pero más tarde, ahora no puedo. Mami, mami, ¿sabes lo que me dijo tía Matilde? Cuéntaselo a tu papá. Anda, anda, ahora no puedo. Cuéntaselo a tu madre, que estoy muy ocupado. Adultitis de papá y mamá. Adultitis. Es que tengo mucho trabajo. Y no nos dejan en paz. Tu trabajo puede esperar. ¿Tus hijos? No. Tenemos edades distintas, pero valemos igual. A jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. A jugar, a cantar, a jugar, a cantar, a jugar, a cantar. Son las 7 y 20 minutos. Papá Noel en un gran trineo nos alegra el rato con su cascabel. Las 7 y 24 minutos. Pero en todo caso, añadió con tono más amable, ¿qué es lo que te ha traído? Y haces favor de hacerme una reverencia mientras piensas lo que vas a contestar. Así ganas tiempo para pensar. Alicia se quedó algo intrigada por esto último, pero la reina la tenía demasiado impresionada como para atreverse a poner reparos en lo que decía. Probaré ese sistema cuando vuelva a casa, pensó. A ver qué resultado me da la próxima vez que llegue tarde a cenar. Es tiempo de que contestes a mi pregunta, declaró la reina roja mirando su reloj. Abre bien la boca cuando hables y dirígete a mí diciendo siempre su majestad. Solo quería ver cómo era este jardín, así plazca a su majestad. Así me gusta, declaró la reina dándole unas palmaditas en la cabeza, que a Alicia no le gustaron nada, aunque cuando te oigo llamar a esto jardín. He visto jardines a cuyo lado esto no parecería más que un erial. Alicia no se atrevió a discutir esta afirmación, sino que siguió explicando. Y pensé que valdría la pena subir por este camino para llegar a la cumbre de aquella colina. Cuando te oigo llamar colina aquello, podría enseñarte montes a cuyo lado esta solo parecería un valle. Eso sí que no lo creo, dijo Alicia sorprendida de encontrarse nada menos que contradiciendo a la reina. Una colina no puede ser un valle, ya sabe, por muy pequeña que sea. Eso sería un disparate. La reina roja negó con la cabeza. Puedes considerarlo un disparate si quieres, dijo. Pero yo te digo que he oído disparates a cuyo lado este tendría más sentido que todo un diccionario. Alicia le hizo otra reverencia, pues el tono con que había dicho esto le hizo temer que estuviese un poquito ofendida, y así caminaron en silencio hasta que llegaron a la cumbre del montecillo. Durante algunos minutos, Alicia permaneció allí sin decir palabra, mirando el campo en todas direcciones. ¡Qué campo más raro era aquel! Una serie de diminutos arroyuelos lo surcaban en línea recta de lado a lado, y las franjas de terreno que quedaban entre ellos estaban divididas a cuadros por unos pequeños setos vivos que iban de orilla a orilla. «Se diría que está todo trazado como si fuera un enorme tablero de ajedrez», dijo Alicia al fin. «Debiera de haber algunos hombres moviéndose por algún lado». «¡Y ahí están!», añadió alborozada, y el corazón empezó a latirle con fuerza a medida que iba percatándose de todo. «¡Están jugando una gran partida de ajedrez! ¡El mundo entero en un tablero!». «Bueno, siempre que estemos realmente en el mundo, por supuesto. ¡Qué divertido es todo esto! ¿Cómo me gustaría estar jugando yo también? Como que no me importaría ser un peón con tal de que me dejaran jugar. Aunque claro está que preferiría ser una reina». Al decir esto, miró con cierta timidez a la verdadera reina, pero su compañera solo sonrió amablemente y dijo, «Pues eso es fácil de arreglar. Si quieres, puedes ser el peón de la reina blanca, porque su pequeña Lirio es demasiado niña para jugar. Ya sabes que has de empezar a jugar desde la segunda casilla. Cuando llegues a la octava, te convertirás en una reina». Pero precisamente en ese momento, sin saber muy bien cómo, empezaron a correr desaladas. Alicia nunca pudo explicarse, pensándolo luego, cómo fue que empezó aquella carrera. Todo lo que recordaba era que corrían cogidas de la mano, y de que la reina corría tan velozmente, que eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella. Y aún así, la reina no hacía más que jalearla gritándole, «¡Más rápido, más rápido!». Y aunque Alicia sentía que simplemente no podía correr más velozmente, le faltaba el aliento para decírselo. Lo más curioso de todo es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca variaban de lugar. Por más rápido que corrieran, nunca lograban pasar un solo objeto. «¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras?», se preguntó la desconcertada Alicia. Y la reina pareció leerle el pensamiento, pues le gritó, «¡Más rápido! ¡No trates de hablar!». Y no es que Alicia estuviese como para intentarlo, sentía como si no fuera a poder hablar nunca más en toda su vida, tan sin aliento se sentía. Y aún así, la reina continuaba jaleándola, «¡Más, más rápido!», y la arrastraba en volandas. «¿Estamos llegando ya?», se las arregló al fin Alicia para preguntar. «¿Llegando ya?», repitió la reina, «pero si ya lo hemos dejado atrás hace más de 10 minutos, ¡más rápido!». Y continuaron corriendo durante algún rato más, en silencio y a tal velocidad que el aire le silbaba a Alicia en los oídos y parecía querer arrancarle todos los pelos de la cabeza, o así al menos le parecía a Alicia. «¡Ahora, ahora!», gritó la reina, «¡más rápido, más rápido!». Y fueron tan rápido que al final parecía como si estuviesen deslizándose por los aires, sin